¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Para el disco completo de hoy, un discazo, realmente un discazo que le tenía ganas de hacer realmente mucho tiempo. Hablamos de un disco grabado en el año 88, por el sello Sound Not, publicado el 31 de diciembre del año 88. Un trío formado por las glorias del jazz de todas las épocas, Charlie Hayden, Paul Motion, con la participación como música invitada de la pianista Jerry Allen. Recordábamos a la pianista Jerry Allen hace algunos programitas atrás, escuchando uno de sus discos en el día de su cumpleaños. Y hoy traemos este, no necesariamente por tratarse de que en apenas dos o tres días, el 27 de junio, se cumple un año de su fallecimiento, sino porque también había una enorme ganas de escuchar nuevamente a dos glorias del jazz de todas las épocas, como fueron Charlie Hayden y Paul Motion, ambos fallecidos. Charlie falleció el 11 de julio del año 2014 y Paul Motion el 22 de noviembre del año 2011. Dos tremendísimas figuras, ya vamos a comentar un poquitito acerca de ellos, y se le suma la enorme y talentosísima figura de la pianista Jerry Allen, que por ahí yo estaba leyendo una cosita que ella misma comentaba, de que cuando Charlie y Paul ya eran figuras consagradas, ella era apenas una pequeñita. Tomaba clases de piano, obviamente, pero que ni soñaba con el que en algún momento tocar con estas dos glorias del movimiento. Estudios, hablamos de este disco, publicado por el sello Sound Not, el 31 de diciembre del año 1988. Cortito, 49 minutos y algunos segunditos. Disco grabado entre los días 14 y 15 de septiembre del año 87. Escuchemos ya la primera parte de este fenomenal disco, Etudes. Charlie Hayden, Paul Motion, Jerry Allen. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, el primer corte que ustedes escuchaban en esta primera parte, el clásico de Ornette, Lonely Woman, clásico de todas las épocas del gran creador y padre del free jazz. Charlie Haden, no digo Paul, pero sí Charlie, fue parte de aquella camada junto a Ornette. Me recuerdo, ¿no?, aquella anécdota que el propio Charlie comentaba, ¿no?, cuando Ornette lo convocó a su departamento en Nueva York. Charlie entra, dice que había partituras de música por todos lados, arriba del piano, arriba de los sillones, arriba de la mesa, en el piso, por todos lados. Le entregó un par de partituras, ensayaron, qué sé yo, 2 minutos, y a improvisar. Dice que estuvieron 2 días, paraban para comer, descansar un poco, 2 días enteros improvisando. Aquella fue la primera acercamiento y participación que tuvo Charlie con Ornette, y posteriormente, obviamente, una relación de amistad y musical por largos años. De Paul le hemos hablado pila de veces también, ¿no? Esa enorme capacidad para generar un ambiente musical que no es propio de un baterista. Siempre, siempre, siempre como escondido detrás. Era muy chiquitito él, ¿no? Pero como muy escondido detrás de su batería para darle el lugar a sus partners. Al mismo tiempo que lo que ocurrió con Charlie también, ¿no? De quien se decía que no era un enorme, basta con escucharlo, no era un enorme instrumentista, pero que tenía esa dualidad de gran líder, de gran compositor y al mismo tiempo también de una sensibilidad enorme, ¿no? Lo mismo podemos decir de Paul Motion, cuya sensibilidad lo ha catalogado a esta cosa que se me ocurre como el poeta de la batería, ¿no? Si bien el poeta del piano se lo conocía a Bill Evans por su enorme tacto y lirismo al piano, ¿por qué no el poeta de la batería al enorme Paul Motion? Y ahí se cola el pianista de Jerry Allen, una gran pianista, que ha tocado en algún momento también con Ornette, y bueno, se juntan con Paul, con Charlie, y hacen esta primera entrada en el primer corte, Lonely Woman, una versión realmente fenomenal de aquel clásico de Ornette. Sigamos escuchando la segunda parte de este Etudes por Charlie Haden, Paul Motion, Jerry Allen. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Qué lindo lo que escuchamos, ¿eh? Cortito, 49 minutos, pero qué ganas de seguir escuchando a estos grandes ponentes del jazz de todas las épocas, ¿eh? Los enormes Charlie Head en Paul Motion junto a la lamentablemente fallecida también hace un año ahorita, el 27 de junio, tenía 60 años y padecía un cáncer, muy jovencita, la pianista Jerry Allen, talentosísima pianista también, que llegó al enorme gusto de tocar con dos de sus ídolos, con dos de sus referentes principales, ¿sí? Charlie Haden y Paul Motion. Bien, escuchamos Etudes Studios, publicó el sello Soul Note el 31 de diciembre del año 88. Te esperamos ahorita nomás la próxima parada, el jueves este que viene, una versión en vivo de alrededor de medianoche, con otra emisión similar de disco completo el martes que viene. Muchísimas gracias. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.